que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos y amapuches para todas. Un día como hoy, 11 de septiembre de 2013, cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado que el fascismo chileno, financiado y manejado por el fascista mayor, que es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, dieron este golpe de Estado contra Salvador Allende. Y no solamente fue un golpe de Estado contra un presidente legítimamente electo, sino que fue un golpe contra la vía pacífica hacia el socialismo. Recordemos que nuestra América, en el marco de la Guerra Fría, éramos zona de influencia norteamericana, y el hecho de que Cuba se hubiera teñido de rojo rojito y tuviera el apoyo, contactos con la Unión Soviética, eso para los norteamericanos era inaceptable. En Cuba se instaló un gobierno socialista porque hubo una revolución que en principio derrocó a un dictador que era Fulgencio Batista, y bueno, se instaló allí una revolución. En cambio, lo que pasó en Chile era un hecho inédito en el mundo, porque hasta aquel momento, hasta 1970, que llegó Salvador Allende al poder, los sistemas socialistas habían llegado al gobierno vía revoluciones, revolución rusa, por ejemplo, ¿verdad? La revolución cubana, después vino la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el área de influencia soviética, donde se instalaron sistemas socialistas, comunistas. No obstante, era la primera vez que a través de elecciones libres, y eso fue en nuestra América, llegó un socialista al poder y empezó un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad popular, con un programa muy parecido al del comandante Chávez. Una de las primeras cosas que hizo Salvador Allende fue nacionalizar el cobre, popularizar, extender la educación, extender la salud, y obviamente los Estados Unidos no se podían dar el lujo de un punto rojo en el continente suramericano que se fuera regando por el resto de los países de nuestra América, que recordemos todavía muchos de ellos tenían guerrilla. Se les estaba saliendo América Latina del huacal, como decía una comedia de los mexicanos de los 70, estos se nos están saliendo del huacal, y bueno, pues a través de la derecha chilena y de un financiamiento brutal con estrategias como pagarle a los sindicalistas para que se fueran a huelgas generales, acaparamiento, especulación, colas, generar descontento, hubo un golpe de Estado, y en estos momentos tenemos un presidente chileno, Piñera, que tuiteó, dijo lo siguiente, algo sumamente lamentable: Allende violó el marco legal y por eso le dieron el golpe de Estado. Llama mucho la atención, ya que si hubo un presidente, bueno, Chile ha sido realmente, hasta el golpe de Estado, una de las democracias más sólidas y más respetuosas de la Constitución de América Latina, y una de las cosas que tenía Allende es que respetaba por encima de sus ideales la Constitución chilena. La derecha dice, y que Allende violó el orden constitucional y que por eso lo derrocaron, esto lo dice Piñera. Y si nos trasladamos aquí a Venezuela, tenemos a un Capriles que dijo ayer que con la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estábamos violando la Constitución. Recordemos que una de las formas con las que quieren deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro es que supuestamente viola la Carta Magna. Entonces, habrá la derecha internacional, pues será que quiere lanzar una matriz de opinión para justificar un golpe como el que se le dio a Allende hace 40 años. Eso lo dejamos a la reflexión. Hoy en Venezuela estaremos conmemorando esta fatídica fecha cuando al pueblo chileno no solo se le cercenó la democracia, se asesinó a su presidente y se desapareció a toda una clase política en la nación sureña. Estamos hablando de 30.000 personas torturadas y 3.000 personas asesinadas, según cifras oficiales. Sí, bueno, sabemos que en el estadio de Nacional de Santiago de Chile caben mucho más de 3.000 personas, ¿no? Y eso era lo que tenían allá. Convirtieron estadios en campos de concentración y campos de tortura. Y en este momento se está llevando a cabo una concentración justo en la Plaza Salvador Allende, allí a las afueras de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, desde donde se le está rindiendo un homenaje. Está previsto que el canciller de la República, Elías Agua, ofrezca un recordatorio con flores en homenaje a Allende, y los patriotas de Venezuela y que representamos también a los de América Latina, de esta patria grande, marcharemos desde

Bien, fragmentos de este discurso pronunciado por Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, en México, donde, bueno, usted escuchó cuánto se parece, ¿no? También el discurso de Allende al que también nos contaba ese arañero de Sabaneta aquí en Venezuela, eso de justicia social, esa justicia social que no le gusta a los poderosos, no le gusta a los ricos, no le gusta a las clases dominantes. No, y que fíjate tú, han pasado 40 años del golpe de Estado que acabó con un sueño en Chile, acabó con un sueño en Sudamérica, y la situación no ha cambiado en absoluto en esos 40 años. Estábamos escuchando, en el caso de los estudiantes no estamos hablando de los estudiantes, la realidad que está planteando Salvador Allende en ese discurso. Todavía los médicos siguen viendo la salud como una mercancía que se compra y no les importa que haya gente que no la pueda comprar. Todavía hay maestros que no les importa que haya niños que no vayan a la escuela, porque la educación también es una mercancía. Todavía en nuestra América hay universidades del Estado que funcionan con dinero de los contribuyentes y que los hijos de campesinos y obreros brillan por su ausencia, no porque no les guste estudiar, no porque no quieran ser profesionales universitarios, sino porque el sistema educativo de esos países es tan precario que muy pocos terminan la primaria, muy pocos terminan el bachillerato, y por eso no llegan a la universidad, donde los clase media y clase alta estudian gratis, como ocurre aquí, en la Universidad Central de Venezuela. Aquí Chávez tuvo que abrir la Universidad Bolivariana para que el pueblo entrara, porque no pueden entrar en la UCB, Casa del Pueblo. No. Y la misión, y entonces la misión Sucre y la UNEFA se masificó, uh-huh, y se abrieron un montón de universidades experimentales, la de las artes, la del deporte, porque masificó la educación Hugo Chávez Frías, pero vayamos. Pero esto no pasa en otros países. Exacto, vayamos a Guadalajara, México, 1972, esto que planteó Salvador Allende y que se mantiene inmutable en la mayoría de nuestros países, y en Chile hubo un retroceso. Todavía más. Porque en Chile había un sistema de salud público, un sistema de educación público, y ya no. El 100% de la educación chilena es privada. Entonces, quien no tiene plata para pagar un jardín de infancia, quien no tiene plata para pagar un colegio, no manda a sus muchachos al colegio. Mucho menos llegar a la universidad. No se educan. Uh-huh. Entonces, para que vean ustedes, y tuvieron que pasar, 40 menos 14, tuvieron que pasar 36 años para que ese sueño de Allende se empezara a cristalizar en otro rincón de Sudamérica que no fue Chile. Las grandes alamedas de las que hablaba Salvador Allende se abrieron en Venezuela. En esta parte. Y gracias a que se abrieron las grandes alamedas en Venezuela, se abrieron en Perú y se abrieron en Bolivia y se están abriendo en Argentina. Y eso al fascismo le duele. Porque hoy no solamente recordamos al presidente mártir Salvador Allende y a todos los mártires que ese día o a partir de ese día murieron, entre ellos Víctor Jara, a quien lo torturaron brutalmente en el Estadio Nacional, le quemaron, le destrozaron las manos, se las cortaron, se las quemaron. Desgraciado, hacerle eso a un músico. Pero no solamente eso, no, también. De paso el objeto de burla, ¿no? Porque se toca, que le desgra- decían, le toca la guitarrita, toca la guitarrita. Después de destrozarle las manos a Víctor Jara, toca ahora tu guitarra. Toca ahora tu guitarra, Wong, como dicen allá en Chile. Bueno, ¿no? Y más allá de eso, también recordamos otro, Pablo Neruda, señores. De hecho, a Pablo Neruda lo exhumaron hace poco porque van a estudiar si efectivamente murió por causas naturales o lo mataron porque murió poco tiempo después del 11 de septiembre. Premio Nobel de Literatura, camarada comunista que ayudó a los republicanos españoles durante la Guerra Civil Española y estuvo exiliado y fue uno de los grandes apoyos que tuvo Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, recordamos a esas víctimas del fascismo, y ya que estamos, porque esta es una, hoy La de hoy es una jornada antifascista. Y la ventana de hoy es una ventana antifascista. Sí. Y la pauta musical es roja, rojita, antifascista. De honrar la vida, de recordar a los caídos y honrar la vida. Fíjate, tanto es así lo que decía Salvador Allende, que hoy también queremos honrar en esas palabras del presidente mártir, el compañero Allende, como él se hizo llamar. Compañero, no decía que le llamaran presidente. Algunos lo llamaban compañero presidente, ¿no? Pero compañero ante todo. Decía que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Hoy también está cumpliendo 100 años Jacinto Convit. Sí, señor. 100 años. Ese viejo joven que todavía sigue soñando con encontrar la cura, con la contra, cura el contra el cáncer, que sigue soñando con que esa ciencia se ponga a disposición del pueblo y no de las altas élites. Jacinto Convit. Ayer, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de lo que dijo Eduardo Galeano, ese otro viejo joven, sobre su libro, a la hora de presentar su libro, las palabras hermosas que refirió sobre el presidente Chávez. Yo quiero adelantarles un poquito de esto que dijo este viejo joven Eduardo Galeano ayer en el Teresa Carreño al referirse a Chávez. Dice: aquel niño pobre de un pueblo de Sabaneta que vendía arañas que no tenían patas peludas y que eran sabrosas golosinas. Quiero dedicar esta lectura a ese hombre que nunca traicionó a ese niño que había sido. Antes de que dijera el nombre a quien se refería Galeano, la multitud aplaudió y secó algunas lágrimas del rostro. Y la emoción casi se fundió con el llanto cuando finalmente Galeano pronunció ese nombre que tantos sentimientos desborda. Hugo Chávez. Hay quienes dicen que murió, dijo Galeano, pero yo no me lo creo. Ese es Galeano, otro viejo, joven. Y oye, qué falta le hace a algunos de estos muchachitos por allí, de toda nuestra gran patria grande, pensar como jóvenes y dejar ese fascismo, que es de lo que se trata el programa de hoy, dejar el fascismo de lado. Contra el fascismo, la ventana del día de hoy. Y recordamos también a las víctimas del fascismo aquí en Venezuela, a las últimas, en especial esos dos niños asesinados el pasado, después de las elecciones del 14 de abril. Recordemos al camarada que fue linchado por una horda fascista en Guacara, en lo de las Petrocasas. Recordemos a los camaradas caídos durante el paro sabotaje petrolero, donde el fascismo caraqueño de la Florida tocaba cacerolas durante el velorio, en la puerta de la funeraria. Recordamos que falleció hace poco tiempo, aquel viejito que casi lo queman dentro de su camionetica por querer salir a trabajar durante el paro. Recordamos a las 45 víctimas del fascismo que fallecieron en la explosión de Amoay el año pasado. Recordamos a las víctimas del fascismo en Puente Llaguno. Y entonces, más allá de cualquier cosa, más allá del descontento, más allá de buhoneros, más allá de lo que sea, señores, el fascismo no puede volver y no volverá. Vamos a la pausa con... Esto fue un concierto que dieron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Santiago de Chile. Y cantan Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Momentos en la historia. El 26 de junio del año 1908 nació en Valparaíso, Chile, Salvador Allende, médico, político chileno, líder y cofundador del Partido Socialista. Desde su época de estudiante en la Universidad de Chile, ya formaba parte de grupos con tendencias ideológicas de izquierda. En el año 1932, culmina sus estudios, redacta su tesis Higiene Mental y Delincuencia y recibe su título de médico en el año 1933, mismo año en el que participa el 19 de abril en la fundación del Partido Socialista de Chile en Valparaíso. Con el apoyo de sus camaradas del Partido Socialista, logra ser electo diputado del Congreso en el año 1937, consiguiendo igualmente la Subsecretaría General del Congreso. Luego de la victoria presidencial de Pedro Aguirre, Salvador Allende renuncia al Congreso y asume el Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social de Chile hasta el año 1942. En las elecciones presidenciales de 1952, 1958 y 1962, Salvador Allende optó a la elección, pero la victoria la logra en el año 1970. Entre sus obras de gobierno está la socialización de empresas privadas que pasaron a ser dirigidas por cooperativas. También está la nacionalización del cobre sin ningún tipo de pago por indemnización a empresas norteamericanas. Desde este momento, el gobierno norteamericano multiplicó su apoyo a la oposición del gobierno socialista. Con los constantes intentos de desestabilización en Chile, finalmente el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado en el que implantó su dictadura. Salvador Allende se encontraba en el Palacio de la Moneda. Jamás se rindió. Lo sacaron de allí muerto. En el año 1990, sus restos se enterraron en acto público y formal, ya que se encontraban desde su muerte en una tumba anónima. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura les invita a las actividades organizadas por el Instituto de Patrimonio Cultural a favor del registro, protección y puesta en valor de los bienes tangibles e intangibles de la Nación. 29 de agosto, charla de registro del patrimonio cultural con Aleisa Martínez. 5 de septiembre, charla Coro y la Vela, Patrimonio de la Humanidad con Ana María Reyes y Merlin Rodríguez. 12 de septiembre, charla Patrimonio Bolivariano con Enrique Nóbrega. 19 de septiembre, charla Ciudad Bolívar y Nueva Cádiz a Patrimonio Mundial con Marielena Rodríguez y Mayrín Porras. 26 de septiembre, charla Arqueología en Venezuela con Rodrigo Navarrete. Todos estos eventos comenzarán a las 10 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Para mayor información, www.ipc.gov.ve. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Lore, lore, lore, lore. cuenta la historia de esa gran ciudad que llaman Nueva York. Era en otros tiempos una hermosa aldea de indios, trabajadores y buena gente. Pero un día, un mal día diría yo, llegó un guerrero con cara de pocos amigos. Y así mismo como llegó, se posesionó de aquel hermoso territorio. El mundo entero peligra porque un guerrero llegó. No se sabe a dónde vino ese asesino y ladrón. Se alimenta del petróleo y va defecando carbón. No respeta ni al vecino y es tan grande su ambición. Quiere acabar con el mundo y con su gente comenzó. Dicen que tumbó las torres y al Pentágono atacó. Tiene una bomba en el corazón. El guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón. Bueno, como le venía diciendo, aquel terrible guerrero se quedó mirando a los indios. Los miraba feo, ¿no ve? Y dijo para sus adentro, pero como para que todo el mundo lo escuchara: no me gustan estos indios, huelen mal. Entonces comenzó a fustigarlos y empujarlos y atropellarlos y asesinarlos y acabó con todos ellos. No conforme con lo que había hecho, se montó en el cerro más alto del Gran Cañón de Arizona y mirando para el mundo dijo: este territorio es mío, de aquí no me saca nadie. Ahí mismito estaba México y ¡zas! Y arrancó un tajo y se lo metió al bolsillo. Claro que los mexicanos reaccionaron de inmediato. Ahí surgió un tal Pancho Villa y dijo: oye, ¿y usted qué se trae, Manu? Pero nada, aquel terrible guerrero tenía mucha fuerza y mucho poder y les puso la bota encima. Y ahí está México, Manu. Pobre México, como dijo el poeta, tan lejos del cielo y tan cerca de los gringos. Pero el pueblo mexicano no se rinde, mano. Ahí está luchando como los meros machos. Y si no, pregúntenle a los zapatistas. Pero mejor les sigo contando. Después aquel terrible guerrero se fue por los pueblos del mundo a sembrar odio, miseria y destrucción. Se fue para el Medio Oriente y allá la guerra prendió. Asesinó a tanta gente que hasta el Papa conmovió. Como es asesino, ni un comino le importó. Con billete americano hasta un pueblito llegó. Y con solo alzar la mano al presidente tumbó. Pero el pueblo soberano a patadas lo sacó. Cuando los pueblos del mundo se enteraron de aquel histórico acontecimiento, no lo podían creer. Que un pueblito pequeñito de la América Latina sacó a patadas al terrible guerrero, no te lo puedo creer. Sí lo sacó, mano, lo sacó a patadas. Ah, entonces fue cuando los pueblos comenzaron a despertar. Y cuando los pueblos despiertan, los tiranos tiemblan, los oligarcas se esconden y los imperios se tambalean. Y hasta se caen, digo yo, ¿no? Es el colmo del cinismo de este guerrero ladrón. Va lanzando hacia el abismo a su pueblo y su nación. Lucha contra el terrorismo y va sembrando el terror. No sigas sembrando ruina, tu poder ya se acabó. América Latina, todo el pueblo despertó. Y te estamos esperando con la espada de Simón. Tiene una bomba en el corazón. existió. Tiene una bomba atómica por corazón. El guerrero más terrible que existió. Lore, lore. Sería todo. Así abrimos esta segunda media hora de La Ventana. Este es Carota, Ñema y Tajá, el guerrero atómico, dedicado a esos que se hicieron aquel autoatentado. También tal día como hoy, pero hace 12 años, la caída de las Torres Gemelas. Una caída que también conmocionó al mundo. Imagínate, son mamotretos de edificios, ¿no? Que también se cobró la vida de gente inocente ese día y más allá de ese día, porque las personas que se encontraban allí pues quedaron sufriendo daños irreparables en los pulmones por el polvo de la demolición de esas torres. Se habla de más de 3.000 personas, entre los que iban en los aviones, la gente que estaba trabajando en las torres y la gente a los que le cayeron los desechos, ¿no? Los trozos de los edificios encima. Y hay que rendirle pues un merecido homenaje a los bomberos de Nueva York. Y a la policía de Nueva York que trabajó muchísimo. Pero es que esa fue la primera parte de esa mortandad, porque después vinieron los 200.000 muertos de Afganistán. Exacto. ¿Ah? Después vino la gente de Irak. Después la gente de Libia. Después, ahora está el problema en Siria. Entonces, esa caída de las Torres Gemelas. No, fue nada más allí. Fue la excusa para instalar una dictadura militar mundial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Disfrazada, como ya el comunismo no era una amenaza real para ellos o no la consideraban una amenaza real, necesitaban a la nueva bestia negra y bueno, le pusieron turbante, barba, la ubicaron en el Medio Oriente y bueno, y crearon lo que se conoce como el Eje del Mal, donde también estaba Chávez, ¿no? Sí, y bueno, y todavía, ¿no? Venezuela pues para mucho, para el gobierno yanqui, pues sigue estando en el Eje del Mal, ya que el Eje del Mal implica el oponerse a sus designios imperiales, ¿no? Bueno, dijimos el nombre de este tema, Carota, Ñema y Tajá, el guerrero atómico. ¿Tú sabes lo que recuerdo, Randall? ¿Qué recuerdas? Cuando, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, cuando trabajábamos en YBKD Mundial, de entrevistar a William Rodríguez, quien era el conserje de la Torre Norte del World Trade Center. Y él es uno de los, y él tiene pues una campaña pidiendo que se reabra el caso porque asegura que los aviones no fueron los que derrumbaron las torres, que realmente fue un autoatentado. Y una de las cosas que él cuenta es que antes del impacto del avión sobre la Torre Norte, que fue la primera que fue impactada, él había bajado, él estaba en él sintió como el venía algo del sótano, como una explosión, como una conmoción, en los sótanos de las torres. Y bajó y vio una señora con los brazos ensangrentados. Un compañero. Exacto, un compañero con los brazos ensangrentados que le dijo, hay una explosión aquí abajo. Y de repente, ¡pum!, chocó el primer avión. Sí. Testimonio, ¿no?, de mucha gente. Bueno, esa entrevista la hemos transmitido por esta emisora y, bueno, debe estar guardada aquí en el archivo. Sí. Creo que también la tengo en casa, pero vale la pena escucharla una y otra vez. Hay una llamada y después de la llamada yo quiero hacer un comentario por aquí sobre... Es un tema que nos compete a todos. Vamos a escuchar primero la llamada. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Habla el diablo de latillo. Así es. Eso. Desde el cerrucho. ¿Y por qué tú no haces el comentario y lo escuchamos todo? Bueno, vamos a escucharlo, pero... Yo te lo escucho por aquí, por el teléfono. Ah, ¿tienes tiempo? Sí, cómo no. Lo que pasa es que es algo extenso, ¿no? Yo quiero referirme al partido de ayer de la Vinotinto. ¿Te interesa el tema? Bueno, vamos a... Para que lo hagas con más comodidad, ajá, déjame hacer mi pequeña... Vaya. Quiero referirme, no tanto al partido, sino a las declaraciones. Sino al nuevo candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, sí. Capriles, retírate. Sí. Tenemos a César Farías, carajo. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Cuéntame, compañero. Yo quería decir, porque ustedes hablaron ya extensamente, y de lo que pasó hace 40 años en Chile. Yo quería referirme en un sentido también que si hay algo de similitud o algo similar o algo que se parezca o algo que esté pasando en Venezuela similar a lo que hace 40 años y un poquito más atrás pasó en Chile, nosotros, amigos, pongamos los pies donde deben estar. no caminemos con las manos, sino con los pies, pongamos el sentido común. Hubo una campaña brutal como la hay aquí, uh-huh, en contra de la vivienda, de la salud, uh-huh, de la educación, la alimentación, el mismo sabotaje que nos están haciendo aquí, Fernando. Lo mismito. Sucedió en Chile, amigo. Mira, tanto así que cayó el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre y el 12 ya había comida en la calle, en los comercios de Chile. Había de todo. ¿Apareció? Porque había un muerto. Así como muerto. Aquella periodista de Globovisión que después que se perdió el tema de la reforma, cuando hicieron el sabotaje con los productos lácteos, apareció al día siguiente en Globovisión cuando se perdió la reforma, tomando café con leche. Y dijo, mira, qué rico está el café con leche. Café con leche. Eso fue en la avenida Las Salles. ¿Se recuerda dónde fue? En la avenida La Salle. No fue cuando dijeron que había un señor que estaba manifestando o que estaba diciendo algo. Exactamente, no me acuerdo el motivo que ustedes acaban de decir, pero yo creo que eso está donde está el cine. Es la avenida La Salle. No recuerdo eso. Lo que sí recuerdo es esa periodista en televisión, correcto, tomándose su café con leche después que había desaparecido la leche antes de esas elecciones. Exactamente. Pero bueno, que va a aparecer no sé cuándo entonces, porque en el este tú buscas y hay de todo. En el oeste no hay nada, porque es contra la parte popular lo de la escasez. Y nosotros capturamos entre varias personas, entre ellos tú y yo, que por ejemplo el lunes en ciertos automercados te ponen leche, el martes en ciertos automercados te ponen aceite, el miércoles te ponen harina, el jueves te ponen azúcar, el viernes te ponen pollo, charcutería. Entonces cuando tú buscas una cosa no la encuentras, entonces ¿qué te ponen a dar vuelta por todos lados? Así es. No, y a ir al supermercado todos los días, hoy tienen azúcar pero no tienen leche, mañana tienen leche, entonces... Y al ir todos los días compras lo que estás buscando y lo que no también. Ahora que me doy cuenta, déjame comprar aquí unos tomaticos. Entonces siempre están vendiendo. Somos unos esclavos, cabrón. Claro. Para que pase tu comentario, ajá, déjame decirte, no sé si ustedes tienen algo, hoy cumple año la Universidad del Zulia. Luz. Uh-huh. Si quieres, búscalo. Sí, está bien. Para que hagas el comentario. Vale. Vale, pues. Gracias. Un abrazo grande, gracias. Fernando. Mira, vamos a referirnos... No tanto al partido de ayer, que qué bueno que ganó la Vinotinto. O sea, y qué bueno que me tuve que meter la lengua donde no me pega el sol, aparte de la boca. No, qué bueno, de verdad, yo no tenía esperanza, yo pensé que íbamos a salir igual de mal que los últimos dos juegos. No, una sea, grata, muy, una muy grata sorpresa, juego. Nuestra selección realmente jugó muy bien. Y oye, vale, y viene el César Farías, que por lo visto él no soporta que la Vinotinto destaque, porque él tiene que ser el protagonista de las primeras planas. Ajá. Entonces viene con un furor bipolar, transformado en Mr. Hyde, insultando a Pedro Carreño, y bueno, a él le encanta, definitivamente ese señor tiene un ego que supera al de los argentinos, ¿no? Como dicen por ahí. Yo, y me atacan, y yo, con un discurso político, ahí se le vio, porque como director técnico de la Vinotinto, él no debe tener parcialidad política, y cuando dijo, Pedro Carreño, yo tuve buenas relaciones con tu líder, sí, ya dijiste de qué lado estás, amigo. O sea, que ya Chávez dijiste, no fue líder de él. Exacto, ya dijiste de qué lado está, porque Chávez entonces no fue ni tu líder ni tu presidente. Se te escapó. Bocón, se te escapó, bocón. Por bocón. Ya sabemos dónde estás. Y no solamente eso, porque bueno, has vivido de lo que te ha dado el Estado venezolano como director técnico de la Vinotinto. Se te ha respetado como siempre se respeta a la gente, ignorando sus tendencias políticas. Pero qué tristeza que el director técnico de la Vinotinto se dispare un discurso político opositor, aunque después lo haya querido disfrazar. Capriles, retírate, porque el próximo candidato de la MUD se llama César Farías. Mira lo que este señor viene haciendo, ¿no? Por César Farías había logrado dos grandes cosas. Unificar a la población. Bueno, eso lo logró más bien Richard Páez, ¿no? Unificar a la población. Eso lo logró Richard Páez, hay que reconocerlo. Lo que Richard Páez logró, ¿no? Unificando a la población venezolana, que políticamente, bueno, ya sabemos que estamos divididos. Lo unificó con el sentimiento Vinotinto. Ahora viene este señor a querer desarticular esto, porque no se había metido el tema de la Vinotinto en política hasta que el bocón de César Farías lo hizo. Como director yo, técnico. Mira, yo tenía buenas relaciones con tu líder. Qué bello, vale. Pero lo que sí había logrado, lo que no ha logrado ningún político ningún político en Venezuela lo estaba logrando, lo logró César Farías. Fue unificar los criterios de la población en torno a que queremos que te vayas, César Farías. A que queremos que salgas de ahí. Y lo que dijo Pedro Carreño en su cuenta de Twitter el pasado 6 de septiembre. Y vienes tú reaccionando ayer, justo cuando gana la Vinotinto. ¿Por qué escucha, no reaccionaste porque, al 6 de septiembre? ¿Eh? Escucha lo que dije. Uy, que me da sí, una rabia. Sí, sí. Vamos a poner todo en su contexto, ¿no? Pedro Carreño, el 6 de septiembre, es decir, un día, el día que la Vinotinto cayó derrotada ante Chile. Que estábamos todos con tremenda rabieta y tremendo guayabao que me duró hasta ayer. Fíjate lo que dijo Pedro Carreño. ¿Hasta cuándo los venezolanos nos vamos a calar que Esquivel y Farías hagan del fútbol, que es nuestra pasión, su gran negocio? Así no podemos. ¿Y es que acaso eso es mentira? Escribió Pedro Carreño. ¿Acaso eso es mentira? Lo que dijo Pedro Carreño no es nada distinto a lo que decimos millones de venezolanos en el país. Y lo hemos dicho aquí. Ayer lo dijimos en la ventana. ¿Hasta cuándo Esquivel? ¿Hasta cuándo Farías? Después de esto. Mira, ¿cuál es el whisky que toma Esquivel? ¿Tú te acuerdas? Que él lo toma acompañado con agua de Perrier. Sí, y lo sabemos porque estuvimos en una reunión donde estaba ese señor con su botellita de Swing y su agua de Perrier bajo el brazo. Fíjate lo que respondió ayer César Farías. Vamos a hacer el comentario, ¿no? Ayer César Farías salió en defensa de su trabajo y el desempeño de la selección durante la rueda de prensa ofrecida después del encuentro donde nuestro equipo ganó 3-2. Ganó Venezuela contra Perú y perdió Venezuela contra Farías. Yo lo pongo así, ese es el titular. Venezuela le ganó a Perú, pero perdió contra Farías. Porque Farías está empeñado en que cada vez que abre su gran bocota, mata nuestros triunfos, ¿vale? Sí. Le quita el protagonismo a nuestros triunfos. ¿Te acuerdas la otra vez que también la agarró con la prensa? Ganó la Vinotinto y empezó, ¿por qué nosotros estamos jugando con un cuchillo en la boca? Y pobrecito yo, y pobrecito nosotros que nos ataquen. Fíjate lo que le respondió a Pedro Carreño. Hay circunstancias dicotómicas en las que no pasamos al extremo. Esto nos ha hecho daño al país terrible. Los pobres, los ricos, los amarillos, los rojos, los inteligentes, los brutos, los campesinos, los capitalinos, los provincianos. ¿Qué es eso? Yo crecí en una Venezuela donde todos somos uno. Y gracias a la Vinotinto en muchas ocasiones hemos disfrutado de eso. Le dijo a Pedro Carreño, mándenme a quien quiera. La Guardia Nacional, a los que investigan, el 6CPC, siémbreme si quiere, como dicen los malandros. Ya lo dijo, siémbreme si quiere, tienes algo. Algo tiene. Tienes algo. Algo tiene. No me importa ir preso, dijo. ¿Quién le está diciendo algo a este vagabundo? Pero tengo algo que es dignidad y palabra. A mí usted no me asusta. A la gente yo no tengo nada que reclamarle, pero usted y el que está detrás de usted, aquí estoy. Recuerden algo a los que están detrás. El día que ya yo no esté en mi cargo, en la federación, que me juzgue la historia. Habló como Carlos Andrés, ¿no? No. Pero fuera de la federación puedo decir lo que crea. Ahora, fíjate lo particular de este caso. ¿Usted se acuerda quién es el señor José Rafael Marquina? Aquel doctor que permanentemente estaba anunciando el mal estado de salud del presidente Chávez y toda esta cosa, que no está en el país, ni siquiera este señor Marquina. Férreo opositor del gobierno, fue opositor de Chávez, es opositor de Maduro, es opositor de todo el proceso revolucionario porque es un hombre que cree en el capitalismo y en la medicina como medio de explotación, lo que cuestionaba Allende, pues lo que cuestionaba Chávez. Desde el pasado 6 de septiembre también, este señor, José Rafael Marquina, viene escribiendo en su cuenta de Twitter cosas como estas. Me comentan favoritismo de Farías al convocar jugadores que él y sus familiares son los agentes representantes al mismo tiempo. Es decir, Farías y qué familia de Farías y escuchar con alegría son representantes de algunos jugadores de la Vinotinto y por eso los meten a jugar en la selección. ¿Para qué? Para que en los estadios vayan scouts o vayan captadores de jugadores de equipos importantes a ver los juegos y hacer las transacciones con los jugadores de la Vinotinto. ¿Qué más escribió José Rafael Marquina? Al parecer, Farías prefiere convocar jugadores a quienes él o su familia representan para cobrar bonos. Otro tuit de José Rafael Marquina. Mayoría de los convocados que juegan en Venezuela a la selección son del Deportivo Táchira, donde un hermano de Farías es el técnico. Ah, bueno, es que de hecho él habló anoche del técnico del Deportivo Táchira, que lo apoyaba mucho, que no sabía que era su hermanito. Brother, hermano. Te tengo más. Ahí está la peli. Esa es la verdadera película, hermano. Hermano, en el fútbol. La vida se juega en la cancha. Hermano. Ahí está. José Rafael Marquina dijo también, el mismo 6 de septiembre, cuando escribió Pedro Carreño, tengo las pruebas que sustentan mi acusación contra Farías y su favoritismo al convocar jugadores. Ahora, fíjense en esta gran diferencia. La cuenta de Twitter del diputado Pedro Carreño tiene, hasta el día de hoy, 73,000 seguidores y piquito. La cuenta de Twitter del señor José Rafael Marquina, hasta hoy, tiene 506,000 y pico de seguidores. Ahora, ¿a quién le llegó más información de lo que estaba diciéndose acá? ¿A quién hizo más pública? ¿A cuántas personas le llegó más la información? ¿A los que siguen a José Rafael Marquina o a los que siguen a Pedro Carreño? Este fue un ataque totalmente intencionado del que dice ser técnico de nuestra selección de fútbol, de esta bazofia corrupta que está frente a la Vinotinto, para hacer parecer este tema algo político. Exacto, por eso politizó el discurso, por eso dijo Pedro Carreño, por eso dijo no, porque tú, yo me llevaba bien con tu líder. ¿Por qué ahí no atacó, está. No, y fíjate, tú ¿por qué no atacó a José Rafael Marquina, que exacto, estaba hablando de pruebas? De tener pruebas. Y lo hace en una rueda de prensa. No, y fíjate tú, él dijo, voy a leer para no dejarme llevar por la rabia, aunque el señor estaba que botaba espuma por la boca. ¿Y cómo temblaba? Pero no será que el papelito se lo escribió otro. Le dieron la instrucción para que, bueno, como se han dado cuenta que él aquí, cuando eres un delincuente y te proclamas abiertamente opositor, eso es práctica, eso te da inmunidad. Porque en cualquier lado, si te vas, te dan asilo, o si no, aquí no te tocan por el que dirán. Pues bueno, y este señor pues se anda preparando su nicho de perseguido político, ¿será? Yo no sé qué es lo que anda preparando Farías, pero lo que es cierto, y lo que es bien cierto, es el daño que tanto él actualmente le está haciendo a la selección, como él se lo está haciendo el señor Rafael Esquivel. Que fíjate, Rafael Esquivel. El de la agüita de Perrier. El de la agüita de Perrier, el señor Rafael Esquivel, Melo. Rafael Esquivel Melo, así se llama él. Melo fue reelecto hace poco como presidente de la federación. ¿Hasta cuándo? Pero ese hombre ya está petrificado en el cargo. ¿Sabes cuántos años va a cumplir cuando termine su cargo actual en frente de la federación? 40 años. No, 30 años. 30 años al frente de la Federación de Fútbol. Pero fíjate, en una página web donde regularmente se escriben cosas que tienen que ver con la derecha, pues, ¿no? Las consultas muchas veces son muy malintencionadas para favorecer a la derecha, que es Wikipedia. Esta página reporta lo siguiente. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es el señor Rafael Esquivel Melo. Fue reelecto hasta marzo de 2017, cuando cumpliría 30 años en ese puesto, aun cuando ha sido el principal obstáculo para el desarrollo del equipo venezolano, que todavía no logra asistir a una Copa del Mundo. Esto lo dice Wikipedia, no lo estoy diciendo yo. Principal obstáculo, nido de corruptos. Hay pruebas, y ojalá que las haga públicas el señor José Rafael Marquina. Ahora yo no sé si con todo este asunto del ataque desviado hacia Pedro Carreño, porque lo que hicieron fue desviar el ataque para perjudicar al chavismo, claro, y al proceso revolucionario. No, fíjate tú, Pedro Carreño, que se ganó muchas críticas, porque si bien le aplaudimos las denuncias presentadas contra la gente de este Oscar López Colina y la gente de Primero Justicia, pero realmente fue muy cuestionado tanto por la oposición como por la mayoría del chavismo, que apelara a expresiones homofóbicas hacia Enrique Capriles Radonsky, ¿no? Porque las orientaciones sexuales de nadie no tienen nada que ver. Pero qué casualidad, chicos, que la cosa sea con Pedro Carreño. Pues si en aquel entonces yo regañé a Pedro Carreño en esta tribuna, pues ahora le aplaudo. Claro. Porque dijo algo que pensamos todos los venezolanos, claro, y las venezolanas, vale, sin distingo, claro, de color político. Que ya está bueno de César Farías, ya está bueno de Rafael Esquivel, y que es obvio que si esas personas están allí petrificadas es porque están viendo un buen beneficio pecuniario. ¿Entiendes? Oye, de verdad que tú le lanzaste por donde era, Enza, cuando dices la película Hermano, se ve reeditada ahora, hermano, en la historia futbolística entre César Farías y su hermano entrenador en el Deportivo Táchira, donde hay una guisadera total, chico. Una guisadera descarada. El cobro de bonos que denuncia este señor por colocar a jugar a tal o pascual jugador en detrimento de nuestra selección nacional. Entonces, Farías pretende decirle ayer a Pedro Carreño que no se meta en lo que no sabe, haciéndole ver que no sabía del deporte. Bueno, señor Farías, usted no se meta en lo que no sabe, porque usted se metió en política y recibe respuestas como político. ¿Y dónde me dejas ahí los fablistanes que aplaudieron cuando el tipo lanzó su arenga política? Los periodistas deportivos, aplaudiendo. ¿Qué es eso? Bueno, pero tú puedes tener tu corazoncito político, pana, pero te estás cubriendo un evento. Pero estos fablistanes pasaron por alto este pequeño gran detalle. Porque no investigan. Ese es el problema. Háblame, del periodismo. Y sobre todo el periodismo deportivo que se queda en la afición a un deporte, pero no va más allá. Sí, entonces, el juego quedó 3-2 ocurren y no las cosas nada que ocurrieron ayer. Mira, a mí me gustó mucho un comentario que hizo Hernán Caloría esta mañana en Cantar de Gallo con respecto al show que montó Farías, que de verdad una de las cosas que yo tuiteé anoche fue: productores de Laura en América, inviten a Farías que le dará un buen show. Porque lo que le faltó fue desgraciada. Como se pone la gente de ese tipo de programas. De verdad que es lo último Farías, ¿no? Mira, una de las cosas que dijo Hernán Canorea, que él hizo un buen trabajo, pero que ya la selección, ya la Vinotinto, está muy por encima de él. Le quedó grande. Y que la Vinotinto necesita un director técnico que esté a su altura. Y esa es una bajeza, ya, lo que hizo ayer es una bajeza. Es una bajeza contra nuestra selección. Claro. Y César Farías es un enano. Nosotros merecemos un director técnico que realmente valga la pena, que esté a la altura de nuestra selección, que bastante que se ha sudado ese espinazo y bastante que ha trabajado para ser lo que es ahora y por haber llegado de cuartos a la Copa América. Entonces, bueno, decía, ahí sí que yo no estoy de acuerdo con Hernando Canorea. Decía, necesitamos un director técnico mundialista. No nos traigan un español para acá, ni un argentino, chita, no. Chita, si aquí tenemos chita al Chita San Vicente, que es tremendo director técnico. Y afro, qué bonito. No, entonces mira, procuremos el Chita no va a llegar, el Chita no va a llegar nunca mientras esté atornillado ahí Rafael Esquivel, corrupto de la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a la pausa. Esta crítica fue patrocinada por Agüita de Perrier, que es lo que le gusta a Rafael Esquivel, con su whisky 24, o sea, verá Dios, 30 años. Sí, lo que con su whisky octogenario, no sé. Toma. Bueno, vamos a la pausa con la gente de Conflicto a las barricadas. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Establecemos un nuevo contacto informativo desde Plaza Venezuela, donde ya gran cantidad de personas se encuentran concentradas a la espera de que dé inicio la gran marcha antiimperialista y antifascista en favor de la vida, la paz y la democracia. En esta oportunidad vamos a conversar con Hernán Zamora, el expresidente de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y de la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. El motivo de esta gran marcha, coméntanos un poco de tu perspectiva. Mírate, esta gran marcha no es sino una demostración de cómo nuestro pueblo organizado en las misiones y las grandes misiones y organizado en todas las formas de lucha del poder popular, decimos que es racismo. Recordamos y conmemoramos la caída, el asesinato del compañero Salvador Allende en Chile y el feroz asesinato y feroz fascista. Y venimos a gritarle a nuestro pueblo que no volverán. Porque no podemos olvidar nunca que eso que ellos hicieron en Chile no van a durar en hacerlo en Venezuela si ellos vuelven. Por eso es que hoy nos concentramos nosotros además contra toda forma de agresión, contra toda forma de agresión imperialista y contra toda forma de violencia que atenta con la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es la invitación a todas las personas que votan su nuevo que se suben en el campo de Venezuela o durante el recorrido? Mira, nosotros convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas aquellas personas que se sienten identificadas en la lucha antifascista, a sumar a esta gran marcha para demostrarle a los estudios, demostrarle al mundo que no volverán, que nosotros somos un pueblo que cree en la paz, cree en la justicia y es enemigo de la guerra, enemigo de cualquier agresión imperial, pero que estamos preparados para defendernos ante cualquier tipo de amenaza. Escuchamos palabras de Hernán Zamora, el presidente de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y de la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Recordamos a todas las usuarias y los usuarios el recorrido. La gran marcha sale desde acá, desde la Plaza Venezuela, recorriendo la Avenida Libertador, pasando por la Avenida Urdaneta para luego llegar a Puente Yaduno, donde los marchistas serán recibidos con distintos actos culturales. Además, espera que el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, ofrezca un mensaje a todo el pueblo venezolano. Nosotros desde acá, desde Plaza Venezuela, reiteramos la invitación a todo aquel que quiera sumarse a esta gran marcha a que lo haga desde acá. Desde Plaza Venezuela, retornamos el contacto informativo a los estudios. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les informó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. Golpe de Estado, Chile. Año 1973. Salvador Allende fue para Chile la imagen de los cambios sociales y de la retoma soberana de los intereses nacionales que se encontraban manipulados por las transnacionales de origen norteamericano. Dura fue la lucha democrática con la que Salvador Allende obtiene el 4 de septiembre de 1970 la presidencia de Chile, ya que incluso antes de ganar, la derecha chilena estaba alerta para ir en contra de cualquier líder con tendencias sociales y nacionalistas. Y aquí en Chile, entre la etapa después de la elección hasta la toma del poder, ¿no?, vivimos un clima permanente de conspiración. Desde el inicio del gobierno socialista, la oposición ligada a los intereses norteamericanos puso una traba tras otra para evitar la consolidación del gobierno de Salvador Allende. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por Augusto Pinochet, ejecutan un golpe militar con el que se quiebra la democracia en Chile. El presidente de la nación, Salvador Allende, decide inmolarse y se convierte en un mártir de la izquierda latinoamericana. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo

libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre. Latinoamérica libre. Dame pa' matarla. Sí, señor. Y este tema se llama Ahora en el Sur. Ahora en el Sur hay una esperanza, ese sueño de Allende, que de la apertura de las grandes alamedas por donde circule el hombre nuevo, pues se están abriendo en Venezuela y en otros países de Sudamérica, y los países del ALBA. Y es nuestro deber mantener esas alamedas abiertas. Tenemos su participación. Sí, recordamos los números telefónicos que no los hemos dado el día de hoy. El 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También está la los mensajes vía redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, que tiene muchísima participación hoy. Y el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Franklin Hernández escribió temprano diciendo que abre la ventana brindando con un cafecito recién colado con Enza García y Borges Rán en nuestra Alba Ciudad 96.3 FM. Participación más fino. Dicen por acá, 11 de septiembre de 2001, Torres Gemelas, falsos positivos. Estados Unidos, estado terrorista y forajido. Retirar el premio Nobel a Obama ya y no a la agresión a Siria. Tibaire Aponte nos escribe. Gracias, chicos, por recordar a nuestro doctor Jacinto Convit, ejemplo para médicos de hoy que han perdido la ética de la salud y ayudar. Erasmo Ledesma nos comenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos y que defensores de derechos humanos o le cambian sus nombres o a quienes le pagan la música. ¡Viva Salvador Allende! Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¡Wow! Buenos días, camarada, rodilla en tierra. ¡Buenos wow. días! Celina del Valle. ¿Cómo wow, te ha ido? Esto sí es una suerte, que mira, que pude llamarlo, me cayó la llamada. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, muchachos! ¡Ese suspiro, vale! No, muy fuerte, muy fuerte. Estoy aquí, estoy cocinando unas caraotas, oye. Oye, qué rico. Qué rico se oye. Caraotas, qué rico. Mira, muchachos, que estoy respirando profundo desde hace rato, porque no podía llamar así. Yo intenté temprano, pero nada, pero hace ratico tuve un encontronazo. Adivinen con quién peleé. Dígame. Adivinen. Es hay una figura pública conocida, es un vecino. Una institución del gobierno. ¿Una institución del gobierno? Banco de Venezuela. La CanTV. Ah, la CanTV, imagínate. Dios, Padre querido, celestial. Mira, pero atentos de verdad porque es fuerte, muchachos. Mira, tengo una denuncia, tengo un reporte, no es una denuncia, tengo un reporte por un famoso codificador de una antena satelital de CanTV. Que compré en diciembre en un operativo allí en Chacaíto, donde están unas oficinas de móvil de CanTV, allí en Chacaíto, en un sector ahí conocido, ¿sabes? Uh-huh. Para que la instalaran, aquello fue un proceso, nunca vinieron. La antena está en La Mariposa, donde vive mi mamá, ¿verdad? Nunca vinieron, yo me cansé, mi hermano a su manera, porque él es obtuso con eso, pero igual llamábamos para que fueran a hacer la instalación, porque se ponía aquí, allá, más allá, y nunca. Era un problema del codificador. Tuvimos que buscar una persona particular para poder a funcionar eso, porque ya mi mamá estaba en un estado de crisis. Bueno, empezó a funcionar, vamos a medio año, hace más de 15 días ya, va a ser para 22 días, se apagó el televisor, se fue la luz al día anterior y vino la luz y el televisor no prendió más, pensábamos que era el televisor, es el codificador. Y empezó nuestra agonía, llamamos el mismo muchacho y él vino y vio y dijo que eso era de del codificador. Ahí mismo yo hago el reporte y ustedes han de creer que tengo ya casi los 15 días llamando y nadie da respuesta a eso. ¿Ah? Entonces esta mañana, ahorita, lamentándolo mucho, yo le dije a la muchachita, mamita, usted no tiene nada que ver. Y te voy a decir algo, le dije, menos mal que yo soy simpatizante del gobierno, porque si no, ¿qué tal? ¿Ah? De la CAN TV, que yo no reciba respuesta de esto. Yo voy a hacer una denuncia entonces hoy en otro ente, porque claro, mi mamá la tengo en un estado de angustia, Rando, porque ella es una persona mayor. ¿Y sabe qué canal le ve ella? Nada más el 8, porque ella quiere ver las propagandas cuando ven, cuando pasan a su comandante, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ella tiene toda esa angustia y todo me lo refleja a mí. Ando como loca, buscando una antena de aire, así que quien la tenga, que me avise, por lo menos para ponérsela allí, para que ella medio vea su televisión. ¿Cómo es posible, mamita? Como yo les dije, no tienen gente para eso, ¿no? Incluso en las veces que he llamado, porque llamo a veces hasta dos veces en el día, ¿ah? Que me digan a dónde puedo ir, dónde llevo el codificador, para que me lo cambien y yo busco quien me lo instale. ¿Es o no? Claro, no, claro, tampoco claro. No, porque el ente regular es este y no me da respuesta. ¿Qué te parece? Entonces ahí es donde, mira, me entristezco y me da un sentimiento de oír ayer oí una locución de mi comandante cuando la misión Sucre. Uh-huh. Y me he enterado en estos días de algo ahí con unos estudiantes de la misión Sucre que yo dije, wow, mi comandante en su tumba se debe estar revolcando. Cosas impresionantes, impresionantes, impresionantes. Entonces, uh-huh, como dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Verdad? Bueno, ¿qué hacer? Resistir, muchacho, resistir, luchar y no, claro, desmayar nunca. Claro, claro, pero su ventana, bueno, me da la oportunidad de hacer esa denuncia y quien tenga, que me pueda ayudar con eso, claro, que me ayude. ¿Okay? Perfecto. Dios. Gracias. Dios, Torres del Valle. Gracias, amor. Tenemos llamada otra vez, otra llamada, mejor dicho. Buen día. Su amiga incondicional, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo me le va, Ingrid? Mira, primero... le recuerdo, ¿se acuerda de la denuncia que hice del mercado? Sí, claro. Pasé y estaba abierto. Ajá. Estaba abierto. Qué bueno. Qué bueno. Algo pasó. No había muchas cosas, pero sí, como una cosita, pero, o sea, lo que en realidad uno anda buscando. No, pero eliminaron la cola esa terrible que estaban haciendo el otro día. No había nadie afuera y con su puerta abierta. Ok, qué bueno. Yo me estaba riendo y me acordé de ustedes. Yo le doy la gracia porque, bueno, sí fue efectiva la... Ajá. Está bueno. Por otra parte, en cuanto a lo que estaba diciendo el señor, estaba hablando de que en el este se habían las cosas. Yo relaciono totalmente lo que está sucediendo aquí con lo de Allende. Uh-huh. Así comentaron... Y nosotros tenemos, mire, exacto, la descripción de panorama. Yo estaba oyendo la locución esta mañana. Sí, no sé si era de ahí que la estaba dando. Ella pasó unos mensajes de Allende. Uh-huh. Lo, y un análisis que hizo un chileno. Lo mismo, golpe económico, el bamboleo, el mandibuleo, como dice la señora, sabe que se monta, uh-huh, rápido en el metro. Sí. Para allá, para acá, baja aquí, vaya. Entonces llega un momento que la gente que se va saturando. Y cuando quitaron la luz en estos días, ¿con qué finalidad era eso? Eso era para saqueo. Claro. Eso era para generar saqueo. Claro, eso era para generar saqueo. Entonces, eso en el este sí, porque yo lo he escuchado. Mira, ya llegó, era una cola bárbara, la gente trataba de sacar aquí en la central medirense la leche, la gente abusadora también. 6 puntos, pero la cajera donde yo estaba dijo, no, 2, así es como debe ser, 2, hoy sacaron harina, aquello era un berenjenal que la gente se vuelve como loca. ¿El por qué? No digo que cada quien bajo su necesidad, pues, de acuerdo al número de su grupo familiar, ¿verdad? Entiendo todo eso, pero ¿el por qué? Porque es el bamboleo. Sí, pero yo no creo que aquí hayan grupos familiares, por lo menos que habiten en la misma, claro, casa, sí, que sean de 40, 80 personas, no creo, porque para lo que a veces se lleva la gente, que pone a unos y a otros a comprar cada uno con casi un bulto de harina de maíz, esto es increíble a veces también, sí, la forma como compramos. No, que es el desespero, porque como la gente sabe que hoy no hay, mañana sí, vas aquí, vas allá. Sí, pero igualito, eso no justifica que tú generes escasez y dejes a los demás sin harina de maíz. Lo peor del caso es que cuando voy a cancelar con la tarjeta que el Ministerio de Educación me había depositado, la muchacha me dice, no pasa la tarjeta. Y yo, ¿cómo? Pero se me depositaron anoche. Yo sabía, pues yo había llamado antes. Ya pasó por segunda vez, nada. A la tercera, entonces me dice la muchacha, no, señora, yo lo que he agarrado las 2 leches nada más, un ajá y un jaboncito, nada más nada. Yo no sabía que lo voy a acumular nada. La muchacha me dice, pero vaya aquí a mercantil. Yo nunca suelo sacar de un banco que no sea Venezuela. Pero como yo no iba a volver a hacer la cola kilométrica, se me ocurrió ir al banco, al Frente Mercantil. No me dio el dinero. Pero entonces yo decidí, pero sí me dio el monto, allí estaba el monto. Cuando voy a Venezuela, que subo unos pasos seguiditos allí, me han clonado la tarjeta, me dejaron en cero. Me quitaron la quincena completa. Imagínate. No, pero eso te lo, pon la denuncia, que eso el banco te lo devuelve. Voy ahorita. Es decir, va a ser la denuncia, que tranquila, que el banco te lo devuelve. Voy ahora, o sea, pero quería hablar primero con claro. ustedes para que ustedes profundicen bastante lo de Allende. Eso no es cierto. A nosotros nos están haciendo lo mismito. Sí, señor. Para ir al pueblo, que hay personas que son muy tonticas, de la de abajo, que somos de abajo, que creen todo lo que le dicen los de arriba. Se comen toda esa coba. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Que no es tan definido, es decir, que estamos, y ahorita con lo que está diciendo, o sea, no, uno tiene que ser fuerte en esto, más nada, fuerte, no baja la guardia, ok. Así es. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Mira, tenemos más Twitter por acá, nos envía... Trotsky Colmenares. Ajá. Nos envía una foto, ¿no? Diciendo que un cinismo, ¿no? Cinismo sin límites, la llama. Cinismo, y bueno, aquí está abierto y son unas declaraciones de Enrique Capriles Radonsky. Pero yo creo que no. Para el Universal, el 25 de julio de 2013, donde dice: Pinochet fue un demócrata al servicio del pueblo chileno. Yo no sé, me parece que he estado buscando esas declaraciones antes de leer este mensaje de Trotsky. Estaba buscándola para precisar la veracidad de esta fotografía. No sé si es un montaje o es real, una captura de la imagen de esta página web, pero no sé, no la he encontrado. No la he encontrado que tales declaraciones hayan sido dadas. En todo caso, yo no dudo que Capriles lo piense. Que piense que Pinochet fue un demócrata. No dudo que lo piense, pero de ahí a que lo haya dicho y que lo refleje el diario El Universal, no estoy muy seguro. Mira, nos dice Ernesto: la revolución de Allende y la venezolana tiene muchas similitudes y nuestro deber es conocer y aprender de sus errores. Aquel que hace revoluciones a medias está cavando su propia tumba, lo dice Miguel Enríquez. O sea, refiere a Miguel Enríquez del MIR. Uh-huh. Nos dice Helvética Juramentada: hola, panas. 12 años del autoatentado a las Torres Gemelas y los gringos como bobos todavía creen en ese cuento estilo hollywoodense. Mira, todos. Cada vez son menos los que se creen ese cuento. Sí, señor. Cada vez son menos los gringos que se creen el cuentico de que fue un ataque, lo de las Torres Gemelas. Sí. Se convencen más bien de que fue un autoatentado uh-huh. que hizo el gobierno de Bush. Nos dice Ernesto: Allende no tenía ejemplos anteriores sobre el cual basar su andar. Nosotros sí, bastantes. Y parece que no se aprovecha eso. Nos dice Denis Ruiz. Es real, Ruiz, porque fíjate, esto que dice Ernesto, el referente que tenía Allende era la Revolución Cubana, ¿no? Que era una y otras revoluciones diferente. En otras partes del mundo. Era una situación diferente. Que eran situaciones diferentes. El camino que marcó Allende, el por camino la vía de la democrática, surra. El camino por la vía de las de la Constitución chilena. Exacto, por la vía de las leyes y por la vía de tantas cosas que hizo en tan corto tiempo, en el tiempo que le dejaron gobernar, que fueron apenas 3 años. No llegó ni a los 3 años. Fueron, bueno, producto de tiempo, las buenas ideas. Fue, ¿no?, el tiempo que le habían dejado también a Chávez, si tú te pones a ver. Sí, cómo no. Del 99 a 2002, sí. 3 años. En todo caso, no tenía un referente. Y como asegura Ernesto, yo pienso que está en todo lo cierto este camarada. Tenemos muchos referentes históricos y cercanos, muy cercanos, de lo que es y de cómo hacer la revolución, de errores que se cometieron para no cometerlos nosotros. El caso de, mira, ahí está el vivo ejemplo del caso de Allende, ¿no? Uh-huh. Cómo le hicieron el golpe económico y las medidas que Allende no tomó, no, y realmente... para contrarrestarlo. Oye, tenemos que aprender de ese caso para no repetir el mismo error. Hay que tomar las medidas. No. Sí se tomaron medidas, sí se contrarrestaba, porque hay que tenerlo claro. Y por eso fue que tuvieron que apelar al golpe militar de esa forma tan brutal como la hicieron. No, yo pienso que, de hecho, me acuerdo un foro que organizó hace unos años Eduardo Samán sobre el caso chileno, porque estábamos viviendo una de las tantas guerras económicas que vivimos cuando Chávez. Mm. Y, por ejemplo, el pueblo chileno aprendió a ser disciplinado. Y evitaba las compras nerviosas, lo que era la gente del pueblo. Incluso las comunas organizaban cursos de cocina. Entonces comentaban que el chileno no comía tanto pescado, comía muy poco pescado, casi no comía marisco. Y empezaron y daban cursos de cocina, cómo preparar el pescadito sabroso, el marisco. Y entonces ir aprovechando. Con toda esa costa que tiene Chile. ¿Entiendes? Lo que ellos tenían. Entonces pienso que sí, el problema, y eso lo decía también el mismo presidente Chávez, esta mañana escuchaba unas reflexiones del comandante Chávez sobre el caso chileno y hablaba que la revolución chilena estaba desarmada. El presidente Allende confiaba tanto en las Fuerzas Armadas chilenas y en las instituciones. Y en su apego a la Constitución y en las instituciones, que nunca pensó que le pudieran dar un golpe de Estado. Era la democracia más sólida de América Latina. Y los obreros, los trabajadores no estaban armados. Y lo dijo el presidente Chávez, la revolución venezolana sí está armada. Pacífica, pero armada. Pacífica, pero armada. A través de la Fuerza Armada, por supuesto. A través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las milicias, porque eso sí, una revolución armada y organizada. Disciplinada. 11:26. Vamos a la pausa con un homenaje aquí, recordando a Víctor Jara, brutalmente torturado y asesinado por los golpistas chilenos. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Momentos en la historia. El 11 de septiembre del año 2001, las Torres Gemelas, ubicadas en Nueva York, con 110 pisos y 417 metros de altura, sufrieron un atentado terrorista. 4 aviones de líneas comerciales se usaron para el atentado. En las Torres Gemelas impactaron 2 aviones, en el Pentágono 1 avión, y el último no alcanzó ningún objetivo, estrellándose en un campo abierto. En este horrible suceso, más de 6.000 personas quedaron heridas y más de 2.900 perdieron la vida. Este atentado se convirtió en la excusa para comenzar la guerra en Afganistán y para que el gobierno norteamericano, junto a sus aliados, adoptara la política de la guerra contra el terrorismo. En este lamentable atentado sufrió el pueblo estadounidense y no queda claro si fue un autoatentado o una red terrorista la que lo ejecutó. El inicio de la guerra contra el terrorismo comenzó en Afganistán el 7 de octubre del año 2001 y hasta la actualidad ha dejado miles de muertos. La guerra se mantiene hoy día y el pueblo afgano es el que sufre las violaciones desde los integrantes de la OTAN encabezado por Estados Unidos. La guerra de Irak comenzó en el 2003 en una supuesta búsqueda de armas de destrucción masiva. Esto causó el derrocamiento de Saddam Hussein. La guerra ha generado la muerte de más de 34.000 civiles y 1,7 millones de iraquíes desplazados. Todo esto demuestra que Estados Unidos, en conjunto con la OTAN, son terroristas de cuello blanco y con falsa moral quieren eliminar el terrorismo bombardeando, invadiendo y matando. Esta es otra razón más para pensar que lo de las Torres Gemelas fue un autoatentado para tener excusas de destruir otros pueblos. El colectivo Venezuela Rock te invita por tercer año consecutivo al Festival Rock por la Paz 2013. Con más de 24 agrupaciones de rock, una por cada estado del país. Acércate a la Fuente de Plaza Venezuela en Caracas este sábado 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Love. Ajá. ¿Cómo hermoso no? Tema, hermoso tema, honrar la vida, interpretado por Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia. ¿Cómo uno no va a honrar la vida con estas voces, no? Y estos tantos recuerdos. Y la negra Mercedes Sosa destacando. No, y un día antifascista, el fascismo es la muerte, señores. Sí, señor. Nosotros honramos la vida. Así lo hacemos en La Ventana y en Alba Ciudad. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, son las 11:36. Sigue activa la participación telefónica desde sus números 562-7949, 562-3953. También en el Facebook hay actividad. El grupo es Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter muchos comentarios el día de hoy a través de arroba La Ventana Abierta. Allí nos escribe Dani Ruiz. Dani Ruiz que nos dice, César Farías no tiene un ego enorme. Tiene un morro que se lo pisa. O sea, que tiene una cara bien dura, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate tú, publicó en el Facebook una colega y amiga nuestra, ¿no? Angie Rangel, una nota que fue publicada en la página web de YBKE Mundial. Y es más, es del 7 de febrero. Años. Es del 7 de febrero de 2009 y fue redactada por nuestro compañero Luigino Bracci, que trabajaba en aquel entonces por allá. Y que ahora trabaja acá. Bueno, ustedes sabían que un camarógrafo de Telesur, un periodista de Líder y César Sayago de TV fueron brutalmente golpeados por los hermanos del director técnico de la Vinotinto, César Farías, después de un juego de la Sub-20. Qué bonito. Bueno. Recordar es vivir, ¿no? Recordar es vivir, dice la nota. El camarógrafo de Telesur, Jesús Belisario, resultó herido este viernes y su cámara destrozada luego de una refriega en el Suramericano Sub-20 de fútbol en el encuentro Venezuela-Argentina realizado en Puerto La Cruz. También fueron afectados Daniel Prat, periodista del diario Líder, y Juan José Sayago, comunicador social de TVs. Hay una foto de Jesús Belisario con un ojo que no lo puede abrir de lo hinchado. Lo dejaron de verdad bien mal. Nada, pues se armó una refriega entre los jugadores. Se paró la refriega. Bueno, una decisión arbitral. El problema siguió en los vestuarios. Estos periodistas se metieron en los vestuarios. Estaban filmando, estaban grabando. Y eso a los hermanitos Farías no les gustó. Y fueron tan demócratas que agarraron a golpes a estos periodistas. Pero de verdad que dejaron al periodista de Telesur, lo dejaron como un monstruo de la golpiza que le dieron en la cara. Qué bárbaro, así resuelven las cosas. La catadura de los Farías, ¿no? Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Está bien, Rando? Hermano, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, José? Mira, Rando, con relación a las Torres Gemelas, ¿no? Tú sabes que ese día se dice, ¿no? No me contan, ¿no? Que ese día 11 de septiembre del 2001 y que no trabajaron las tiendas judías, de los bienes judíos, dicen. Bueno, de hecho hubo muchas tiendas, extrañamente, porque los ataques ocurrieron a eso de las 9:00 de la mañana y todavía no había llegado el grueso de empleados a esas torres, y principalmente sí hay testimonios, pues, de que muchas empresas que son bueno, propiedad de familias judías, hebreas, no abrieron ese día. Eso es muy extraño. Eso es muy extraño. A lo mejor no sé. Claro, no, y también lo que cayó en el Pentágono no fue un avión, fue un misil. Sí, pero es que nunca se vieron los restos del avión. Un avión de ese tamaño, de esas dimensiones, no hace ese boquete que dice. Otro comentario, ¿no? Con relación al golpe de Estado de Pinochet, pues, el crimen del 11 de septiembre del 73, ¿no? Usted sabe que hay personas, ¿no?, que tú le dices, ¿no?, aquí en Venezuela, que son compañeros de uno, pero son de oposición, ¿no? Tú cuando le comentas, ¿no?, que la falta de alimento, mejor dicho, el acaparamiento de alimentos y la especulación detrás de eso está la CIA. Ellos muchos no lo creen. No. Ellos dicen que la CIA, que uno que ve está loco, uno que ve hasta la CIA en la sopa, dicen ellos. Sí, por lo menos la explosión que hubo, ellos dicen que no dicen que fue una impericia del gobierno y que no era la CIA detrás de eso. Está la CIA, como sea. No, es que fíjate que los momios chilenos dicen que la falta de alimentos que se vivió en Chile en aquella época era culpa de Allende. Sí, claro. Igual que dicen que es culpa de Chávez, de Maduro también. Que sí, falta, sí. ¿Sí? Bueno, ha hecho falta que pasaran 40 años y que desclasificaran los documentos del golpe contra Allende para que se dieran cuenta que sí estaba la CIA metida allí. Pero fíjate tú, yo conozco un señor, ¿no? Ya se murió, él era compañero mío de una empresa, trabajaba conmigo, ¿no? Él era exiliado chileno, ¿no? Él me dice, ¿no?, que él era opositor a Allende, ¿no? Él era pertenecía a lo que era COPEA ya, pues. Él hizo campaña para tumbar a Allende, ¿no? Uh-huh. Para caer, ¿no? Cuando él incluso, él estaba encargado de poner, ¿sabes qué es Miguelito? Miguelito es unos clavos que le ponen en las carreteras para que no pasen los camiones, ¿no, Miguelito? No, claro, que cuando tú lo tires siempre queda la punta arriba. Se llama Miguelito. Okay. Él era encargado de tirar la carretera, pues, para hacer que, más que todo, la huelga era de transporte, más que todo. Sí, sí, pues lo una franja larga los que, transportistas. Sí, él era encargado, ¿no? Okay, cuando cae Allende, se alegró, ¿no? Pero cuando él vio, ¿no?, que empezaron a perseguir a su familia, ¿no?, a su primo, a su hija, ¿no?, a un tío de los desaparecieron, ¿no?, él se molestó, pues. Claro. Y empezó a combatir a Pinochet, el golpe. Sí. Y de hecho se exilió, que después se dice que murió envenenado aquí. Sí, el señor que trabaja, Vivero, apellido Vivero, me recuerdo yo, chileno, que trabajaba conmigo, ¿no? Pero fíjate, tal es así, ¿no?, que en ese caso también dice la gente, ¿no?, que había una señora, ¿no?, en un sector, un barrio allá en Chile. Y esa señora, mira, era buena gente con todo el mundo, parecía una madre de Dios, pues, parecía una virgen, ¿no? Después, cuando cae Allende, se supo que esa señora de la CIA, que era denunciaba a la gente de ahí, la señora, porque tú veas, o sea, cómo engaña. Una delatora, sí, aparte de eso, ¿no?, este bandido, este delincuente de Pinochet, ¿no?, ¿sabes que hay gente que dicen que, no, Pinochet a lo mejor se le pasó la mano, pero era un tipo honrado, pues, nunca se robó medio. Después se comprobó que se le pasó tenía, un poquito. Sí, se compró, siempre dicen eso de estos delincuentes, aparte que es un cobarde, porque tengo entendido, ¿no?, cuando se da el golpe de Estado, él tenía todo, o sea, por si acaso el golpe fallaba, él tenía a la familia todo en un avión ya para huir. Ya está, cobarde. Sí. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias por la llamada y este recuento histórico que nos haces. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Bien, mira, estaba viendo ahí los acontecimientos de Chile, lo que sucedió allá, el acaparamiento y todo lo que ocurrió. Yo creo que en las reuniones políticas, los muchachos del PSV, en las universidades y todo eso, deberían de pasarle hasta las últimas palabras que dio ese gran hombre, Salvador Allende, para que muchos de nosotros también mantengamos la memoria viva de las cosas que suceden, de la manera que nos engañan y cómo nos llevan a nosotros mismos en un momento a ponernos o a ser pasivos. Eso me refiero yo a la gente que por pasividad o porque no encontró un paquete de harina o alguna cosa, no va a votar o vota en contra o simplemente se va del otro lado. Que por favor mantengamos el legado, que es por la patria, por la nación, por nuestros hijos, por mantener el legado, que esos grandes hombres han luchado y nos han dejado como ejemplo su propia vida, su propia familia, se han apartado de ellos para que un pueblo, para que una nación, para que parte del mundo despierte. Yo les digo a ustedes, ayer estuve viendo yo una película protagonizada por Antonio Aguilar acerca de la vida de Zapata. Ajá. Y me puse a ver allí, a ver qué era lo que pasaba. Yo a lo mejor no entiendo del todo, pero mira cómo ese señor luchó, cómo la gente que se metía con él también fue traicionada, las emboscadas que le mandaban, que no, que te voy a regalar una hacienda, un caballo y esto, y el señor no se doblegó ante ello, y de todas maneras, él dijo que un sueño de una tierra para el hombre que la trabajara, nunca pensó que eso costara tanto. Yo, por favor, les pido a ustedes que están en estos medios de comunicación, que a la gente de las universidades, a las diferentes misiones, a los muchachos en el cuartel, les pasen la historia de verdad, verdad, sin ninguna restricción, y que cada quien asuma y tome sus cosas, pero que piense, porque una persona cuando no sabemos y no entendemos, cometemos muchas locuras. Muchas gracias y disculpe si ofendo con lo que digo. No. Bueno, a lo mejor se ofenderá a alguien, el que no quiera conocer, porque ese es el problema de buena parte de la población, que a pesar de que uno le explique, mira, este ferrocarril está hecho para ti también, o esta misión funciona para ti también, este CDI funciona para ti también, y caramba, y no lo entienden, es porque ya no quieren. es porque se niegan al conocimiento. Y por más que el gobierno abra universidades, liceos, escuelas, etcétera, si la gente no quiere aprender, es una decisión de cada quien. ¿Sabes que me recordaste un evento ayer, ¿no? Cuando iba para mi casa, estaba en la camionetica y el chofer estaba escuchando una emisora comunitaria, que está muy bien, por cierto, allí donde está nuestro buen amigo George Dredd, ¿no? Que está de coordinador de programación, una comunitaria que Oye, se llama Oye Ven. Oye Ven, muy buena, tremenda música, y ellos tienen un resumen informativo, ¿no? Y entonces empiezan, Venezuela salió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el líder supremo de la revolución, y la mujer que tengo sentada delante se empezó a mover como si tuviera un ataque de epilepsia, en lo que escuchó. Líder supremo. Que habíamos salido de la Comisión de Derechos Humanos, la tipa empezó a mirar para todos lados, como furiosa, ¿no? Para todos lados diciendo, ¡qué horror! Es más, se le escapó un ¡qué horror! No, cuando hablaron del líder supremo, yo veo que ya la señora estaba agarrando unas tonalidades verdosas y iba a empezar a echar espuma por la boca, pero como vio que no, la gente no le estaba parando, agarró sus audífonos, prendió la radiecito de su BlackBerry, se puso los audífonos a escuchar 92.9, donde la gente es chévere porque no es negra. O sea, el que no quiere escuchar, el que no quiere saber, mira, se pone los audífonos y ya. Se tapa los ojos, se tapa las orejas y se suprime a sí mismo la capacidad de informarse. Y esa necesidad que tenemos todos de informarnos. Caramba, porque aquí también nos informamos de lo que dice la oposición. Aquí estamos al tanto de lo que ellos opinan, de lo que ellos expresan y sabemos cuáles son sus preocupaciones, por decirlo de alguna manera, porque sus ideas no las tienen, ni siquiera las expresan. En estos días, Rafael Poleo mismo, que es periodista de oposición, que ya sabemos las posturas radicales que tiene. Y a quién obedece Rafael Poleo. Sí, y a quién obedece además, acusado inclusive de ser agente de la CIA y todo aquel rollo. Uh-huh. Pero Rafael Poleo le hace sus severas sentencias a la oposición diciendo que, bueno, ¿cuál es el bendito proyecto que le reflejan al país? ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Pero ¿para qué le van a ofrecer un proyecto a una parte del país que sencillamente no lee, no quiere escuchar, no quiere saber? Sí. O sea, se rige por el hígado y Chávez vete ya y lo trasladan a Nicolás vete ya. Sí. Y una vez que se vaya Nicolás, acabamos con el cuartel de la montaña, sacamos la cara de Chávez de cualquier lado, aquí no hubo revolución bolivariana, señor. Y este es un problema que lamentablemente enfermaron a buena parte de la población. Como lo hicieron con la sociedad con chilena. Con este asunto que bueno, no quieren ver ni siquiera lo que les beneficia. No. Se niegan a ver y se niegan a escuchar explicaciones. Fíjate, tengo una persona cercana que cuando, ¿sabes que hace poco el gobierno de Maduro empezó unas jornadas con el asunto de la lactancia materna? Inclusive se legisló sobre el hecho para fomentar la lactancia materna. Esta persona cercana, que es de oposición, dice, claro, eso es porque el gobierno, como no produce en leche, están obligando a las madres a dar leche de pecho. Caramba, pero ¿cuál es el rollo que den leche de pecho las madres? ¿Cuál es el problema de promover esa situación? Sencillamente. No, porque yo a mi hijo le quiero dar Coca-Cola desde que tiene 8 meses. Es no querer ver. Es así. Es no querer ver que cuando el gobierno promueve la lactancia materna, por citar un ejemplo, este es un pequeño ejemplo de cómo actúa un disociado ante un plan del gobierno, que es capaz de cuestionar que el gobierno promueva la lactancia materna solo por el hecho de decir, eso es para justificar el hecho de que no haya leche. Entonces el gobierno le da por sacar estos programas de lactancia materna. Compañero, eso es no querer pensar, de verdad. Eso es un poquito de flojera de pensar. No, y lo peor de todo es que ellos son los que se autodominan, los cultos. Sí. Se autodenominan los cultos y los pensantes del país. Sí. Mira, hay mensajería a través del Twitter, @ la ventana abierta. Ruiz Burundanga nos dice, con mi César Farías no te metas. Lo que dijo Carreño fue lo que era, para sembrarlo, ¿no? Mira, así actuaron algunos de estos disociados de la oposición. Claro, es que el tipo está buscando gente que lo defienda. Mira, cuando destapen la olla de sus corruptelas. Como dijimos en un momento, a Faría lo detestamos, chavistas y opositores. Esto es un lugar común, chavista. Farías unificó. Farías, gracias. Unificó, o sea, al país. Gracias por los favores recibidos, Farías, sí. Pero ya la selección quedó muy por encima tuyo. Necesitamos un director técnico a la altura de nuestra selección. Mira, propios y extraños, chavistas, opositores, necesitamos que se vaya César Farías. Lo pedimos a grito, que se vaya César Farías. Farías logró, como decíamos, lo que no ha logrado ningún político, unificar a la población en torno a una idea, que se vaya Farías. Ah, pero ahora el hombre agarra la carrera política para tratar de ganarse un sector que, como no van a defender, a pesar de que opinan igual que Pedro Carreño, a pesar de que opinan igual que Pedro Carreño, como no lo van a defender, entonces se ponen a defender a Farías ahora. Opinan igualito, quieren que se vaya Farías. Saben que Farías es un chanchullero. Saben que Farías es un tipo que está metido en guiso dentro de la Vinotinto junto con Rafael Esquivel. Lo saben, lo presienten, lo huelen. Esto es Vox Populi. Ah, pero como no se van a poner del lado de Pedro Carreño, entonces empiezan a defender a Farías. Es asunto de disociación total. Total. Son capaces de ir contra sus propias ideas con tal de no parecer un poquito rojo. Hay otros mensajes por aquí. Dice Virginia Isla, pervierte la palabra democracia. Se refiere a lo de esta supuesta este supuesto titular con Capriles, ¿no? Sí. Nos dice Ruiz Burundanga, la Vinotinto necesita un director técnico de altura, no un enano, Farías. Dice Ernesto, me refiero a un ejemplo anterior de lo de Chile, ¿no? Que no tenía un ejemplo, ¿no? Me refiero a un ejemplo anterior de Revolución Pacífica, fue algo inédito, no estaba en los clásicos, efectivamente, Ernesto. Dice Franklin Hernández, 10 años de misión Sucre, arroba Sucre ha vuelto, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Arroba cita con Silvio, así es como cierra la canción Cita con Ángeles, donde se hace referencia al 11 de septiembre de 1973. Entre muchos otros ángeles que han partido. Al 11 de septiembre de 2001, como también pues el asesinato de Giordano Bruno, la caída, el asesinato de John Lennon, José Martí, cita, ¿no? A tantos mártires que han habido a lo largo, Martin Luther King, tantos mártires que han habido a lo largo de la historia, asesinados por la intolerancia, por el fascismo. El fascismo es la muerte, señores, hay que tenerlo claro. Mira, y ahora, hoy estos grupos fascistas o grupos que no quieren conocer más allá de lo que les dice una notica por ahí que medio leyeron, porque ni siquiera las leen completas, hoy más bien están tristes por la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Desconociendo lo que hace 40 años ocurrió contra Allende, pero también desconociendo esa otra historia de cómo cayeron esas Torres Gemelas. Porque sí, nosotros repudiamos cómo se mató a toda esa gente inocente ese día, hace 12 años. Pero esa historia que está ahí oculta, de cómo en un gobierno actuó contra su propia población para justificar ataques a otras naciones, caramba, esa historia se niegan a creerla, se niegan a investigarla algunas personas de la oposición, gente de a pie, gente del pueblo, y se niega a creer eso y sale... Ay, bueno, tiernamente recordando, ay, las Torres Gemelas, qué bonitas. Pobrecitos, qué malo Osama Bin Laden, qué malo Al Qaeda. Pero qué malos son los musulmanes, viva Israel. Sí, y por un momento se detienen a pensar en qué horror que un gobierno haya hecho lo que hizo con su propia gente, atacar a su propio pueblo para justificar agresión hacia otras naciones. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor cada día. Gracias a Luis Arloyo, que estuvo detrás de los controles. También agradecemos a nuestra compañera Enza García. Randall Borges. Y bueno, nos despedimos con Rodvexa. Patria es. Venezuela, patria es un sentimiento de vida que te levanta. compromiso de lucha. La semilla de la revolución y del amor para hacer crecer a la patria bonita estará sembrada y germinará en integración y florecerá en esperanza. La patria es puertas que cierren y que abran. Es el abono de aquel que la tierra lave a Jesucristo, Bolívar, Miranda, Che, Martínez, Malcolm X y Ho Chi Minh, Gandhi, Luther King. La patria es sentir el dolor. Nombrado aquí no están Ali, Primera, Violeta, Parra, Benedetti, Pablo, Neruda. La patria es combatir con la verdad toda la duda. Mercedes Sosa, Bob Marley, la palabra con la acción. La patria es decir viva la revolución. Patria es un sentimiento de vida, que te levantes cada vez que hayan caída. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Patria es un sentimiento de vida, que te levantes cada vez que hayan caída. Defender con ideas nuestra posición. En la bolsa negra, mucho más baratas que en la red comercial, robadas sutilmente a mi conciencia, por si el robo es vivir, cuando el robo es luchar. Pero el peligro deja sus lecciones, le tomo miedo a veces al ayer, y en vez de ahogarme con las maldiciones, con la chatarra me inventé un taller. Y ahora remiendo corazones rotos, dichas a medias y pena de más, rotos de ganas de cambiarlo todo, rotos de calma en plena tempestad. Ahora remiendo corazones rotos, cosiendo con hilo de amanecer, donde una punta de desesperanza penetró y pudo joderte hondo. Ahora remiendo corazones rotos, tengo un equipo muy profesional, me contraté al reparador de sueños, tiene familia y necesita ganar. Tachuelas, estrellas de la madrugada, pegamento, una vieja canción, como testigo van los inspectores, por semanas se aparecen y gratuito remendamos su estropeado corazón. De pago, ni cheque, ni letra, me pagas al cash. Cualquier moneda que hay que estar preparados, y ven la cuenta la exclusividad. Pero si traes los trozos derrotados y en la mochila lágrimas de amor, no lo comentes que hay aprovechados, tal vez podamos hacer la excepción. Es un taller de corazones rotos, dichas a medias y pena de más, rotos de ganas de cambiarlo todo, rotos de calma en plena tempestad. Ahora remiendo corazones rotos, cosiendo con hilo de amanecer, donde una punta de desesperanza penetró y pudo joderte hondo. Ahora remiendo corazones rotos, tengo un equipo muy profesional, me contraté al reparador de sueños, tiene familia y necesita ganar. Tachuelas, estrellas de la madrugada, un pegamento, una vieja canción, como testigo van los inspectores, por semanas se aparecen y gratuito remendamos su estropeado corazón. Soy corazonero, corazonero remendón. Soy corazonero, corazonero remendón. Soy corazonero. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.